apariencia se ve. Y te conozco muy bien. Te la pasas diciendo que tú eres el más que sabe. No me quieras criticar, no me podrás engañar. Y aunque tú tengas la cerradura, soy yo quien tiene la llave. Aprende. El son sublime y emotivo. Nadie dio muestra de enseñarte como yo. Por tu apariencia se ve y te conozco muy bien. Te la pasas diciendo que tú eres el más que sabe. No me quieras criticar, no me podrás engañar. Y aunque tú tengas la cerradura, soy yo quien tiene la llave. Sale un rato.